y las parejas, lo que vienen, los, el novio, la novia y más sus padrinos acompañados entran aquí en un grupo y ya está. Y van hasta la parada y un rato se hacen sacar foto y otros van a pasear por ahí o se vuelven en el mismo teleférico. ¿Le hacen algún espacio especial o es que entra junto con otra gente igual? No, como una... Sí, pero como está vacío a veces buscan que sea espacio, otros no ven como ahorita, hay sí. espacio, dicen no, no, entran, ahí están. Y charlan ahí normal, supongo, porque nunca he visto eso así ya dentro del, del espacio que está acá. No sé por qué a la gente le gusta venir aquí, subirse al teleférico, los casados vienen con sus billetes colgados en sus ropas y vienen filmándolos, ¿no? Y suben. O sea, no sé cuál será su tradición, ¿no? Debe todos los sábados, me imagino que sí, todos los sábados. Deben subir como unas 3 o 4 parejas, seguidos de toda su familia, ¿no?